recordemos que primero la tableta, digamos, que era la parte sobre la cual uno emitía el voto, pues bueno, la cantidad de tarjetones que se colocaron ahí era bastante grande, es decir, entendiendo además que el PSUV en una alianza colocó más de 20 tarjetas, pudiendo haber utilizado una sola tarjeta como lo hizo la mesa de la unidad. Además conocemos, pues digamos, la estrategia que utilizaron con el tema del mismo unidad, estrategia fallida por demás, una estrategia que trató de confundir al elector, pero que los resultados definitivos pues no le funcionaron. Y pues el hecho pues que la gente no tenga información suficiente como votar, tiende a generar mayor cantidad de votos. Estos votos nulos habría que verificar además adicionalmente, porque estos votos hay que entender que la mayoría son por una u otra opción, es decir, en la mayoría de los casos todos los venezolanos votábamos por voto lista, por voto uninominal, en algunas circunscripciones por dos votos uninominales, en otras por tres uninominales, y en tres regiones teníamos un voto adicional que era el voto indígena.